En un momento aquella noche, mi corazón a muerte condenaste tú. Y sola, tan sola, de pronto comencé a morir un poco cada día. Tu amor me abandonó a mi suerte, partiendo en dos mi triste vida sin piedad. Y sola, tan sola, de pronto comencé a morir un poco cada día. Lejos de tu amor me muero un poco cada día. Lentamente se me escapa el alma de la vida. Quebraste el corazón, quedé tan mal herida. Fuiste tú quien condenó a mi pobre corazón a morir un poco, lentamente, morir un poco cada día. Perderse sin piedad. Y sola, tan sola, de pronto comencé a morir un poco cada día. Lejos de tu amor me muero un poco cada día. Lentamente se me escapa el alma de la vida. Tu amor me muero un poco cada día. Me quebraste el corazón, quedé tan mal herida. Fuiste tú quien condenó a mi pobre corazón a morir un poco, lentamente, morir un poco.